Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizani. Información confiable para todos, en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizani en Aspen FM. Federico Buizani, buen día, bienvenido. Bueno, buen día Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, acá queriendo tener información deportiva de primera mano contigo, a ver. Bueno, y hoy tenemos ya el arranque de una nueva fecha por el campeonato local, porque, bueno, hoy debuta Diego Aguirre como técnico de Peñarol en horas de la noche, en el Estadio Campeón del Siglo, 21:30 es el partido, y bueno, ni que hablar que está un poco ahí la expectativa a ver cómo reacciona Peñarol, ¿no?, después del cambio de técnico, y un poco la situación que se ha dado con esta llegada tan intempestiva de Diego en la semana. Hay algunos jugadores que no se recuperaron, que pensamos que iban a estar el fin de semana, pero que no están para hoy, como Abel Hernández, como Menose, como Rack, como Valentín Rodríguez, y veremos qué cambios hace el técnico, ¿no?, como para tratar de que el equipo reaccione. Hoy juega contra un rival que va a bajar, que es Plaza, que viene de perder 4-0, la verdad que sería un entorno ideal como para que Peñarol hoy con Aguirre pueda lograr una victoria y un triunfo que le permita, bueno, seguir sosteniendo el primer lugar de la tabla anual. A las 7 de la tarde juega Liverpool, que de los últimos 6 puntos perdió 5, tiene que ir al Trócoli a jugar con Cerro, así que bueno, es un rival difícil, y bueno, Liverpool es el que puede seguir manteniendo la diferencia que tiene en la tabla anual. En la tabla de clausura, porque Liverpool está primero en la clausura, 4 puntos arriba de Peñarol, 23-19, y hay un tercer equipo que se metió en la pelea del campeonato, que es Defensor Sporting, que va a jugar el sábado en Maldonado contra el Deportivo, va a jugar con resultados vistos, pero también es un equipo que puede llegar a quedar hasta primero en la tabla de campeonato clausura, así que entramos en una zona de definición donde, bueno, a veces hay que dar el paso más que futbolístico, anímico, de poder lograr resultados y pelear por el campeonato. Lo lindo es que, bueno, hay varios equipos en la pelea: Liverpool, Defensor Sporting, Peñarol. Bueno, hay un cambio técnico en Peñarol y, bueno, está todo este panorama de cara a lo que va a ser el desenlace del campeonato, que aparte se va a hacer en 14 días, porque se van a jugar las 4 fechas que restan en 2 semanas, ¿no? ¿Y qué pasó con el plantel de Nacional? Bueno, el plantel de Nacional ayer hizo una conferencia, en realidad era una conferencia pedida por el técnico quería señalar que no se siente técnico interino, que quiere seguir dirigiendo a Nacional el 2024, que tiene contrato aparte Recoba por todo el 2024, y obviamente, bueno, el entrenador marcó ahí algunas situaciones deportivas, también extradeportivas. Surgió la información en el programa que nosotros hacemos en Sport de que había existido un inconveniente cuando terminó el partido con Fénix, y bueno, un dato que tiró mi compañero Sebastián Giovanelli, y bueno, el plantel de Nacional lo que hizo es desmentir el dato. En realidad están enojados porque se filtró un tema interno del plantel, fue un episodio menor que se dio en el vestuario, que lo agranda mismo Nacional en este tema, y que bueno, obviamente a veces pasan este tipo de cosas cuando estás conviviendo con tanta gente en un plantel de fútbol, no es nada fuera de lo común o normal, pero bueno, fue una decisión del capitán Polenta, enojado por no saber quién termina filtrando esa información, y bueno, se dio una reunión previa del plantel de jugadores, y bueno, el plantel quiso aclarar que no pasó nada, que está todo fantástico. Siempre que ocurren este tipo de hechos, siempre la primera reacción de cualquier persona en un plantel es desmentirlo. Pasó cuando Nacional tuvo episodios en otra época y también en otros equipos, pero es lo natural y normal, ¿no? Así que simplemente nada. Un momento donde, bueno, ayer Polenta hizo la puntualización, y bueno, nada, ahora la realidad está en la cancha, y en la cancha donde está el equipo fallando, y ahí donde Nacional no está peleando por nada trascendente en estas horas, y con una campaña la peor de los últimos 15 años. Esa es la realidad. Después están los detalles que se le ponen color un poquito a las situaciones. Acá lo que se informó fue un episodio cuando terminó el partido, de Polenta en una discusión con algún manotazo con algún compañero por una entrega a una camiseta cuando terminó el partido, y esto lo desmiente el plantel de Nacional, punto y aparte. Esas son las dos versiones que existen en este momento, nada más. Cosas que pasan todos los fines de semana en muchos vestuarios, ¿no? Sí, y que no, que jamás se termina con una conferencia de prensa y menos censurando un medio de comunicación. Me parece un poquito también el nerviosismo que vive el plantel nacional por muchos rumores, jugadores que se van a ir, un plantel que tiene de repente liderazgos diferentes. Ayer en esa conferencia había 11, 12 jugadores, no estaban los 25, 30 que representan al plantel. Pero bueno, fue un núcleo que igualmente fue acompañar al capitán Diego Polenta. Que me parece bien que quiera aclarar la situación, y él como líder tiene que dar la cara y también dar su versión, ¿no? Y en eso está perfecto. Me parece que Nacional tiene que tratar de encontrar un poquito la calma, porque también hubo otras versiones que salieron de dentro del club como diferencias con el técnico, pero me parece que son más deportivas que humanas. Ahí en lo humano no se entra, porque Recoba es un tipo bárbaro, pero me parece que sí hay algunas preguntas que los jugadores todavía no terminan de entender en el movimiento del entrenador a la hora de rotación de jugadores, en el momento que los pone, que los saca, pero que está, que producto también de cuando un equipo no gana, que es lo que le pasó a Recoba, ¿no? Lleva 5 puntos de 15 y ha rotado muchísimo el plantel, y eso le ha costado encontrar los roles todavía de los jugadores a la hora de cada partido, ¿no? Pero bueno, parte de cuando no ganás, estas cosas que terminan ocurriendo. Sí, suele pasar. ¿Qué más tenés por ahí? Bueno, hay fútbol de la B, hoy ya arranca una nueva fecha del campeonato de la B. Hoy Sudamérica Progreso, Albion Uruguay Montevideo, mañana sábado Oriental Potencia, el domingo Juventud con Miramar, Rampla Bellavista, Tacuarembó Cerrito y Atenas a las 6 de la tarde va con Rentistas. Ayer hizo un gol de Arrascaeta para Flamengo, que le ganó 1-0 a Bragantino, y Georgian convirtió el gol. Quedan 4 fechas para terminar el Brasileirao y está peleando el título de campeón Flamengo. Hay 5 equipos que pelean en Campeonato Brasileirao. Hizo un gol Federico Viñas, también el delantero de la selección allá en México. Y bueno, vuelve todo el fútbol internacional el fin de semana con muchísima actividad. Se destaca, me parece, este sábado 9:30 de la mañana Manchester City y Liverpool, ¿no? Como punto alto de la actuación de los uruguayos del fin de semana. Así que bueno, veremos cómo le va a Darwin contra Haaland, ¿no? En uno de los partidos más atractivos del fútbol internacional del fin de semana. Bien. ¿Algo más por allí? No, simplemente la semana que viene, bueno, se va a dar el sorteo de la Copa América el 7 en Miami, y bueno, ahí vamos a conocer los rivales de Uruguay en la Copa América de Estados Unidos, así que bueno, será un lindo momento para saber novedades de Uruguay y de lo que va a pasar en el año 2024. ¿Recordame las fechas de la Copa América? La Copa América es en junio-julio del 2024. Julio. Bien. ¿Nos reencontramos el lunes, te parece? Con mucho gusto para analizar todo lo que pasa el fin de semana. Un abrazo. Dale, otro para ti. Gracias. Chao. Chao, chao. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo tu